Hay alguien que sabe mucho de todo esto de catch. ¿Ah, sí? ¿Quién? O sea, acá en la Argentina. ¿Quién? Dime. Ay, hermano, no me vas a decir que no sabe. Osvaldo Príncipe. Pero, por supuesto, ¿cómo no? Si es quien está en el programa de 100% Lucha, ¿no? Claro, hoy en día es el relator de 100% Lucha. Uh-huh. Y para eso le llamamos y nos pusimos en contacto con él para que nos cuente un poquito de su historia. Buenas tardes, estoy perdida. Buenas noches, don Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Un gran saludo para todos ustedes y para toda la audiencia del programa. Muchas gracias. Laura Brizola y Manuela Carcelén los saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Bien. Le queríamos preguntar primero, ¿de dónde viene el catch? ¿De dónde nace? El origen de la lucha profesional creo que debe venir desde que el hombre forcejea y entra, empuja con su semejante. Yo soy un historiador y un especialista de boxeo. Quizás le podría responder concretamente con la evolución que ha tenido todo esto en Egipto, en Grecia, pero en la lucha no es el boxeo, pero creo que el hombre varios siglos antes de Cristo ha prevalecido con lo que es todo la disputa física, el narcisismo y la evolución de la cultura cristiana. En la República Argentina, la lucha profesional convertida en el catch, que es algo así como lo más cercano a lo que tenemos en televisión hoy por hoy, encontró su popularidad en el Luna Park, en la apertura de la década del 50, con ya algunos intentos en los años 40, con un famoso personaje de Buenos Aires llamado El Hombre Montaña, con un luchador profesional que vino triunfador de Nueva York llamado Antonino Roca, y luego con la aparición de quien va a constituirse en el padre del catch en la República Argentina, Martín Kardashian. Hoy 100% Lucha creo que es una consecuencia de todo esto en el siglo XXI, convertido en un espectáculo de televisión, de arte deportivo, de humor y de circo, que con la estructura de la televisión afortunadamente ha puesto otra vez en la opinión popular esta actividad con 100% Lucha. ¿Y le parece a usted que hay diferencias entre 100% Lucha y Titanes en el ring? ¿Le hubiera como gustado relatar, o si, qué sé yo, algo de Titanes? La diferencia existe en el avance de la tecnología y en los cambios del espectáculo. La diferencia existe también en la cualidad atlética que tenía el catcher de la década del 60 y el estado atlético impecable que tiene hoy. Antes la lucha se caracterizaba en la capacidad artística de hombres robustos, generalmente sin agilidad, con mucha fortaleza, con mucha fuerza, y hoy por hoy el representante de la lucha tiene una agilidad y movimientos que son casi felinos y que forman parte también de hombres que parecen salir del trapecio de un circo cuando vuelan de la tercera fila. Es muy difícil cambiar la base de una actividad. El fútbol de hoy es muy distinto al fútbol de Bernabé Ferreira en la década del 30, pero sigue siendo fútbol. La Fórmula 1, que hoy tuvo un nuevo campeón en un británico mulato que asombró al mundo, es el mismo que cuando corría Fangio y ganaba 5 coronas para la Argentina. Cambió la tecnología, todo cambia, todo se diferencia con el vértigo y el avance del tiempo, pero la base siempre ha sido dos hombres arriba del ring. Entonces uno tiene que buscar, como lo buscó Eduardo Urni, que es el auténtico padre de 100% Lucha, las variantes, adaptándola a los tiempos y adaptándola también a las distintas mentalidades. Yo siempre digo que el gran mérito que tiene 100% Lucha hoy es que el niño, que el adolescente, reciba también la sensación humana de lo que significa un poco la ley de la lucha, la justicia ante la injusticia, personificada por dos luchadores, y que todo eso pueda marcar en una época muy fría y muy cibernética la reacción y la sensación del estupor o de la euforia representada por dos luchadores en épocas en que los niños parecen robots y ya no sienten como los niños de antes que se apasionaban con Titanes en el Ring. Claro, y usted hablaba recién de estos dos luchadores. ¿Tienen códigos? ¿Hay normas que regulan la lucha en sí? La lucha en principio tiene unas reglas, que son el reglamento marcadísimo de no pegar en las sogas, obedecer la orden del árbitro y a la cuenta de tres, quien está de espaldas en la lona pierde. Pero ya dentro de lo que es la lucha espectáculo, la lucha de programa de televisión, siempre hay un villano que nunca obedece y siempre hay un villano que desafía la lógica y siempre hay alguien que encuentra la vía, a veces, no siempre, como en la vida, de ganarle al villano con las buenas artes. Uh-huh. Pero como en la vida, a veces gana el villano y el villano queda impune. Bueno, y vendría a ser como, se transforma un poquito en un show, ¿no? ¿Usted como redactor también arma un personaje? El personaje de la lucha es un personaje preparado, un personaje, diría, una mezcla de actividades circense y con un ritmo de relator deportivo. Pero todo lo que hace al relato deportivo es exclusivo del boxeo. Yo siempre digo que hay que, para seguir haciendo creíbles las cosas, no hay que mezclar el relato puramente deportivo, el relato puramente periodístico, el relato con crítica, con roce y objetivo, lo tengo en el boxeo. Todo lo otro es una inventiva, es sobre la marcha una creación, es tratar de inducir, como es nuestra meta, porque este es un espectáculo, logra a veces tener juntos al niño, al padre y al abuelo. Sí. Es llevar al clímax de máximo suspenso y de desgaste emocional al niño, y desde atrás conseguir una sonrisa cómplice del padre y del abuelo. Claro, ¿y cuál es la reacción de los chicos cuando lo reconocen en la calle? Es muy grato, es muy comprometido, porque a un niño uno no lo puede decepcionar en nada. Yo me manejo también con un público infantil en mi otro programa, El Muro Infernal. He sido durante casi toda mi vida periodística con el boxeo, alguien que entró en agrias y altas polémicas con veteranos. El boxeo es un deporte que recién creo se comprende cuando uno comprende la vida después de los 35 años. Y este es un tema que creo que encuentra a sus exponentes más pasionales entre los 7 y los 11 años, a los cuales no se les puede fallar en un gesto, en un beso, en un cariño y en una polémica, cuando por ahí nos preguntan todavía por qué McFly le ganó a Biloni. Entonces al niño no se le puede fallar, hay que ser perfecto en todo lo que significa reacción humana con él. Sí, ¿y usted tiene algún recuerdo así grato de Titanes en el Ring, por ejemplo, que nos pueda contar? Sí, yo fui un gran consumidor de Titanes en el Ring. Eso hoy me ha facilitado un montón de cosas. Titanes tenía un relator notable llamado Rodolfo Di Sarli. Y cuando iba a empezar 100% lucha, le dije a Eduardo Usni, tenemos que preparar algo que nos diferencie por completo de Rodolfo Di Sarli. Y lo primero que podemos hacer para lograr esto es hacer relato y comentario, que fue algo que nunca tuvo la lucha. La lucha siempre tuvo solamente un relator, que era Rodolfo Di Sarli, y no como ahora, un relato a dos voces, que parece tener por momentos los ritmos de los viejos dúos de tango que cantaban las canciones de Héctor Varela. Uno alarga la última vocal e ingresa el otro compañero con la afirmación de la acción. Eso creo también que nos ha dado un poquito de identidad en el relato, cuando siempre en la historia de la lucha la marca registrada del relato fue Rodolfo Di Sarli. Para diferenciarnos de Di Sarli debimos crear un dúo de relato y comentario que nunca existió en los programas de Catch. Bueno, Osvaldo, le agradecemos muchísimo esta comunicación y por habernos dedicado este tiempo. No, por favor, a ustedes, buenas noches, y gracias por reconocer este género, que creo que afortunadamente ha regresado no diría a la pantalla de televisión, sino al consumo de los niños, que creo que por un momento los vuelve a convertir en niños de piel, de carne, de hueso, que sufren y se alegran, que gritan y que animean cuando su luchador favorito gana o pierde. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, le agradecemos por este tiempo y cualquier cosa le estamos volviendo a llamar, ¿no?